Con mucho gusto estamos recibiendo la mañana de la 36 a Gustavo Gómez, que debe ser uno de los hombres que sabe más de medios en nuestro país, que ha estudiado el tema medios, está en el llamado Observacom, Observatorio de Medios, también una iniciativa a nivel internacional, Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Lo conocemos hace muchos años desde que él estaba en el Tejano, allá en las radios de La Teja, e impulsando las radios comunitarias, década del 90, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y bueno, después siempre en torno al tema medios. Gustavo, buen día, gracias por estar en la 36 esta mañana. Hola Hernán, gustazo estar de nuevo con ustedes. Hola Ángeles. ¿Cómo andás? Ya pensé que ibas a decir, lo conozco de chiquito. Podía haberlo dicho. Éramos jóvenes, ¿no? Fíjate que estamos hablando hace casi unos 30 años, Gustavo, más o menos. Sí, señor. Pero bueno, la verdad que Gustavo es una referencia para el análisis del tema medios en nuestro país y un poco el origen de esta idea de conversar. Por supuesto que está todo el tema ley de medios hoy en el tapete, pero a veces hay otras cosas más urgentes de las cuales se mira menos, Gustavo, que es el tema concentración de medios precisamente y mirando a partir del conflicto de los trabajadores de búsqueda, que lo hablábamos con integrantes del gremio, ¿no?, de la Asociación de la Prensa y trabajadores del semanario. Nos pareció muy importante lo que vos has publicado en estos días en tu cuenta en Twitter del proceso que se está dando, y nos confirmabas cosas que nosotros estuvimos manejando extraoficialmente, esto de que quien está detrás de la compra de búsqueda que se está negociando es el grupo Magnolio, ¿no? Sí. Hace un tiempo que vienen conversaciones, te diría bastante tiempo. Finalmente se llegó a un preacuerdo y eso estaba sujeto a varios temas, generalmente en torno a deudas grandes que mantiene búsqueda con BPS, con DGI, con el diario El País, por tema de inflación, o sea, con los trabajadores de búsqueda. Y una condición que ponen los compradores, los eventuales compradores, era que resolvieran particularmente todas las deudas con el personal. Y por eso pareció adquirir noticiabilidad, digamos, la posibilidad un poco más cierta de la compra de búsqueda por Magnolio a partir del acuerdo que alcanzaron la semana pasada los trabajadores con los actuales dueños. Eso no significa que esté confirmada la compra, hay muchos más elementos en juego, pero era un elemento que estaba así demorando las conversaciones y la venta final, ¿no? Claro, y lo interesante que vos aportás también en este análisis es en qué marco está el grupo Magnolio, ¿no? ¿Qué vínculos tiene a otro grupo, no sé si llamarle empresarial? Bueno, primero de por sí, toda la extensión que va teniendo de concentración de medios el grupo Magnolio, pero además vos lo aportás más información de vinculado a qué grupo está, ¿no? Y de dónde vienen los recursos también, uno puede pensar, para todo este proceso de crecimiento de propiedad de medios. Claro, por supuesto que tratándose de medios y un sector, ustedes saben de primera mano, generalmente con dificultades económicas, fue muy llamativo la compra de tantos medios, que si bien no tuvieron repercusiones a nivel estatal, porque la OSEC no controla nada, absolutamente nada, respecto a qué significado tiene para la legislación vigente, pero notas de prensa de distintos medios daban cuenta de distintas adquisiciones, ¿no? La última fue Azul SM, con lo cual llamaba la atención. ¿De dónde sale esa plata y cuál es el destino de ese dinero en un mercado complicado como es el de medios? De lo que rastreé, digamos, lo que aparece es que hay un grupo inversor que se llama MyNow, que tiene dentro de su cartera emprendimientos que incluso algunos están relacionados entre sí y que incluyen al Grupo Magnolio, ¿no? Y las radios que lo integran. Sin duda alguna, yo no digo que sea la única fuente, y obviamente a partir de la constitución del grupo empiezan a aumentarse ingresos, por ejemplo, por ir a publicidad, etcétera, porque son medios importantes, con fuerte llegada, con gran audiencia, pero ahí hay un origen, sí. De alguna manera, ese grupo Mainau de inversión, que canaliza inversión seguramente de terceros, tiene mucho que ver con los dineros que permitieron la conformación del grupo Magnolia. Claro. Cosas que nos podemos preguntar los que no conocemos del tema, ¿viste? Cuando vos decís, se van a comprar a Búsqueda, ¿pero cómo Búsqueda? Que vos lo tenés como un medio poderoso, un medio con respaldo. ¿Cuál es la simetría ahí como para que venga un grupo como Magnolio a comprarse a Búsqueda? ¿Cómo se funde, entre comillas, Búsqueda? A ver, no conozco estrictamente, empiezo respondiéndote que me parece que hay una estrategia de negocios de este grupo de diversificación, ¿no? Que creo que la apuesta a diversificación es una apuesta consustancial a su propuesta de negocio. Que tanto en cantidad de radios, pero sobre todo en diversidad. O sea, si ustedes ven, tienen gente como o sea, en Azul hay gente distinta, espectador, por decir algo, ¿no? Programas, periodistas, comunicadores. Son enfoques muy, muy distintos. Creo que ellos están pensando en la diversificación de medios como una parte de una estrategia, por ejemplo, para captar no solo más audiencia, lectoría, sino también mayor mercado publicitario. Sí. Y búsqueda, más allá de las dificultades que tiene, que tiene muchas deudas, tiene una marca muy importante, sin ¿no? duda. En materia de medios de comunicación, que le guste a quien le guste, sin duda alguna hay una impronta muy fuerte, es un medio con muy muy importante incidencia en la agenda política, ¿no? Sí, sobre todo en la agenda pública en general, cada jueves se convierte en una referencia, es decir, tiene valores seguramente comerciales, pero también en una estrategia, como digo, de diversificación. Es una marca muy importante por su capacidad de incidencia. A veces los negocios no solo se explican por si da plata o no da plata de manera aislada, sino en un conjunto de una estrategia comercial y además cuestiones económicas y políticas, ¿no? Por ejemplo, si no nos explicaría sobre todo la venta del Observador a un grupo inversor extranjero argentino. Claro. Es decir, yo te diría que es más inexplicable desde el punto de vista económico la compra del Observador por inversores extranjeros que esta. Que además han venido, porque vino uno, se fue, después vino otro. Es la búsqueda de negocio. Sí, la búsqueda de negocio, pero vinculada a lo político. Yo no digo que búsqueda para Magnolio sea lo mismo que el Observador para estos inversores extranjeros, particularmente argentinos, que viven en Punta del Este, que lo han planteado como parte de una estrategia política, ¿no? O sea, es un medio que no necesariamente va a cambiar la línea editorial, tal vez no, pero que juega en el marco más bien de defensa de inversiones que ellos tienen en el sector inmobiliario, en la industria del cannabis. Esa es la lógica de esos argentinos que compraron el Observador. Digo esto simplemente para ampliar la búsqueda de explicaciones, que yo no las tengo, ¿no? Simplemente yo lo que planteé son informaciones que para mí son veraces, que yo las chequeé y tienen fundamento, pero no avancé en las intencionalidades o en los objetivos. Sí me doy cuenta de que hay una estrategia de diversificación. Fíjense, este mismo grupo Magnolio tiene además vinculado hasta a agencias de viaje, ¿no? Cercanas, o sea, en la misma cuadra donde está Magnolio hay agencias de viaje vinculadas al grupo. O sea, Gente que está en el grupo Mainau, que es el grupo de inversión que está detrás del grupo Magnolio, tiene empresas muy importantes vinculadas a artículos de limpieza, como se llama Vecena, ¿no? O sea, que es las marcas Conejo, Cristal. Claro, o sea, claro. Ni siquiera están hablando solo de medios. Hay una estrategia mucho más amplia de gente que se conoce de hace muchos años, porque ahí hay un origen también explicable hasta por una cuestión generacional. Son son gente que se conoce, viste, de determinada zona del este de Montevideo, que estudiaron gusta juntos, el mismo deporte, que estudiaron juntos. Sí, sí. Y entonces empezaron, bueno, está, uno pone la plata, los otros ponen el conocimiento, vamos a meternos, o sea, probablemente hay un montón de cosas, además del negocio, que explica la conformación de este grupo Magnolia. Y en la diversificación entra lo inmobiliario también, por lo que decías, están comprando mucha tierra en el Parque Rodó. Sí, o sea, para montar todo esto y que tenga sinergias, ¿no? Sí, claro. Están comprando un montón de casas, de padrones en Parque Rodó, todos en torno a Pablo María y San Salvador. Es decir, donde van instalando distintos emprendimientos, algunos más vinculados directamente al grupo, otros en satélites, digamos, pero sí, van esa sinergia, ese multiverso que están armando, lo están poniendo todos en el mismo lugar geográfico. De hecho, la mayor parte de las radios del grupo están todas en Pablo María 1015, ¿no? Esquina entre Durán y San Salvador. Una estrategia de acercar geográficamente todas estas cosas. Lo que sí es, obviamente, que esas casas salen plata, o sea, no son de pesos. Obviamente hay zonas de Montevideo mucho más caras, pero también llama la atención la compra en los últimos meses. Es información que te dan los vecinos de ahí, ¿no? O sea, la verdad, no digo la fuente, pero digo de dónde viene, y seguro empezaron a comprar todo ahí, ¿no? O sea, el comentario de los vecinos del Parque Rodó es: se están comprando todo, y es verdad, parece que es verdad. Gustavo, para darle más elementos a la gente, ¿de dónde sale esto de que Magnolio está vinculado a My Now Group? ¿Qué elementos permiten afirmar eso? Bueno, si la página de My Now Group tuviera en línea en estos momentos, sería muy fácil que me creyeran, porque entran Grupo My Now, y lo ven ahí. O sea, el Grupo My Now, ahora está la página, la web está en mantenimiento. Por suerte yo tomé la precaución, cuando empecé a investigar esto hace ya un par de meses, de bajar capturas, ¿no?, de la pantalla de esas páginas. Pero la página ya no está. O sea, que estaba y la sacaron después. Sí, dice, no ahora, cuando publiqué, antes de que publicara. La web está en mantenimiento de hace un tiempo, pero todo lo que puse, el vínculo Magnolio My Now, es muy muy simple. Surge de ver esa página web. Claro. Dentro de las empresas que el grupo invierte, que tiene como destino de su trabajo, es Grupo Magnolio. Surgía de la página web. Yo lo que hice en el hilo de Twitter fue hacer una copia, ¿no?, de esa de esa pantalla. Ahí aparece, contémosle a la gente, Francisco de Posadas, que se ha nombrado a él en las radios del grupo directamente, socio fundador, director y miembro del comité de inversiones de My Now Group, y aparece Iñaki Abadí como director de medios de comunicación, que aparece como director de Magnolio también, ¿no?, y sale al aire también en distintas oportunidades, como los dos vínculos más conocidos al grupo Magnolio. Sí, exacto. Y Francisco de Posadas como director ejecutivo de un grupo que, como digo, tiene otras vinculaciones, pero claro, medios de comunicación es un área claramente muy importante de Grupo My Now, no el único, para inversiones. Y Iñaki Abadí, por su conocimiento, por su experiencia en el sector, es el que se encarga de todos los negocios en ese sentido. Bueno, de hecho, Francisco de Posadas, hasta donde yo sé, Francisco de Posadas y Iñaki Abadí fueron las personas de Grupo Magnolio que negociaron directamente con Atanasio Aguirre y otra gente de Búsqueda la posible compra. Todavía es una posible compra de Búsqueda. Lo que sabemos de Francisco de Posadas, lo que uno ha escuchado, es que, bueno, primero que es hijo de Ignacio de Posadas, que aparece también en este grupo como miembro del Comité de Inversiones y del Comité Asesor, el ex ministro de Economía del gobierno de la Calle, y que de Posadas ha tenido años de actividad en el mundo financiero, incluso lo que uno ha escuchado, ¿no? Radicado en Suiza, por ejemplo. El hijo. El hijo, Francisco, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, es gente de mucho dinero, que están acostumbrados a mover seguramente grandes cifras de dinero. Cuando vuelve a Montevideo se junta con un montón de gente esta, como digo, conocida, con algunos hace una asociación donde de alguna manera son codueños. En algún momento, por ejemplo, cuando compran Del Sol, que son tres radios, incluso hicieron trámites para Iñaki Abadí, se quedaba con una radio, Francisco de Posada con Del Sol Montevideo, el Piñe Chico se quedaba con otra radio, o sea, eran como partes. Y después también hay asociaciones. Yo, por lo que tengo idea, por ejemplo, la participación de Joel Rosenberg y Tanco es una asociación, o sea, no son dueños, pero se asocian a un entendimiento. Ellos aportaron el portal 180, por ejemplo. Claro, claro, claro, que no son dueños del grupo, son como eso, me parece que es más bien una asociación estratégica, sumando sinergias, ¿no? En un proyecto que les gustó seguramente y están metidos. Esto es una cosa que aprovecho a decir, porque yo publiqué información y, como digo, las intencionalidades y todo eso después, claro, la gente en Twitter sobre todo, es un escenario bestial, ¿no? Sí, para en todo sentido. Entonces, yo creo que hay que ser muy claro en que una cosa son los dueños, otra cosa son, bueno, los asociados, otra cosa son los trabajadores, los medios, ¿no? Sí, yo sé que claro. Después hay gustos y gustos, pero digamos, para mí hay gente que trabaja en esos medios que no se la puede asociar ni a los dueños, ni a las líneas editoriales de los medios, que son gente de reconocida trayectoria. Bueno, hay de todo ahí adentro, claro, hermano, sí, ¿no? Hay de todo. Pero hay, no sé, lo digo sinceramente, no sé los nombres, ¿no? A los que te puedes estar refiriendo. Pero hay una cuestión que a uno te rompe los ojos, ¿no? Cualquiera que mire televisión encuentra las mismas caras de las voces que están en radios. En esto que radios que se han comprado radios, pero también tienen vínculos con la televisión. No solo con uno, con Canal 10, con Canal 12, por lo menos. No he visto si Canal 4 también, pero el 10 y el 12 tienen también, comparten. Sí, pero más de por un tema de pluriempleo que de algún tipo de relación empresarial. Claro, sí, sí. No, eso me queda claro. Yo estoy hablando de que Magnolia tiene gente adentro, como Blanca Rodríguez o Martín Lez, así como Orlando Pettinati. Entonces, decís, cuando hay gente que dice Grupo Mañón es zurdo o Grupo Mañón es derecha. O Ignacio Álvarez, ¿no? Eso corre por cuenta de los que lo dicen, ¿no? Claro. Yo la verdad. Claro. Sí, claro. Sí, o sea, eso. Yo te puse solo algunos ejemplos. Pueden ser, sigan, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que los tipos están para un negocio y quieren tener mucha audiencia y quieren tener más ingresos que los otros. Y entonces agarraron las principales radios con mayor audiencia y a periodistas y programas de gran rating, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, Gustavo, no esperemos que en alguno de estos medios, de todas estas ramas que vos planteaste en tu cuenta en Twitter del Grupo Magnolio, si aparece de vuelta o si se quisiera ir al pasado estas investigaciones de lavado de dinero, creaciones de empresas, que a lo cual ha estado vinculado el estudio de Posadas y Posadas, que esto aparezca en alguno de estos medios, por ejemplo, ¿no? Sería muy raro. Bueno, sí, obviamente, eso también es veraz. O sea, si bien acá en Uruguay no hay fallos firmes en contra de Ignacio Posadas, es claramente una persona que ha sido denunciada nacional, sobre todo internacionalmente, vinculado a estrategias de lavado de dinero, ¿no? Como el Lava Yato y antes también, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, se genera suficacia. Yo digo, creo que hay que ser muy claro que eso está ahí, eso es verdad. Digo, por lo menos yo no he recibido ninguna contestación de que yo lo que digo es mentira. Lo que corre por cuenta después del análisis y interpretaciones, ¿no? Eso, vocaciones, intenciones, esa información. Pero es muy importante lo que vos estabas diciendo, porque seguramente, sobre todo los que tenemos más años, ¿no? Tenemos el esquema de la Carve es tal cosa, Canal 10, la Monte Carlo. Hay cosas que hay que cambiar, la 30, que vos lo tenés encasillado en determinados lugares, que hace tiempo que ya no es así. Porque salís de Magnolio y te encontrás con que la Monte Carlo fue comprada por la Carve, pero la Carve no es de Defeo. Y empezás a... Radios en con grupos de grupos religiosos, ¿no? Exacto. Hay un cambio Sí, hay un cambio importante. Hay un cambio importante donde los grandes grupos, claro, a mí mucha gente me retuitea lo de Magnolio, pero no me retuitea lo de Canal 12 o los Romay en Canal 4, eso es verdad. También, o sea, tengo mucho éxito con algunos. ¿Seguro? Yo he estudiado todos y efectivamente los tres grandes siguen siendo los tres grandes. Lo que pasa es que han tenido una, entre líos familiares internos, por ejemplo en los Romay, más estrategias comerciales que van sacándose, ¿no?, los medios más chicos, se van quitando las radios, para quedarse con, ¿no?, para quedarse con los, sí, los emprendimientos de más ingresos, televisión sobre todo, y ahora con internet, ¿no? Uh-huh. Eso ha ido cambiando. Fíjate que ahora en la radio se forma también, se está formando, o está formándose un grupo, un tercer grupo importante, además del Grupo Sarandí, que ya era un grupo importante, Grupo Magnolio, ahora lo que ya se llama el Grupo Zorrilla, que como decían ustedes, en torno a Carve, Nuevo Tiempo. ¿Ese es Zorrilla? Eso se llama, sí, el Grupo Zorrilla. ¿Y está, de Sarandí cómo es, dijiste? El Grupo Montsoleil se llama, sí. Montsoleil. Ajá. Gerenciado por Fernando Coelho, pero detrás un mexicano se llama Ángel González, con unas 10 radios. Uh-huh. Es un grupo más viejo, muy consolidado, también muy importante, pero ahora entra un tercero, que sea por compra o por asociación, eso todavía no lo sé de todo con certeza, pero claro, ahora tenés Carve, Nuevo Tiempo, Monte Carlo, uh-huh, Radio Cero Montevideo, Radio Cero Punta del Este, que estas tres estaban vinculadas a los Romay. Claro, Montecarlo, o sea, a Canal 4 históricamente, ¿no? Claro, entonces, ahora ya no es, ¿viste? Cuando decimos Grupo Romay, y bueno, sí, pero ya no es lo mismo. Cuídense de repetir esas cosas, ¿viste? Porque ya hay cosas que... Claro. El 10 de los deseos, no, horrible, muchachos, claro, cuídense, ya no... Hay que ayornarse y ajustar un poco los discursos. Exacto. Porque... Exacto, porque cambian los nombres, las familias que hay detrás, que era como se veía hace decenas y decenas de años, pero cambia también lo que es el sector, todo el sector. Sí, hay reconfiguraciones. Yo diría que la estructura se mantiene, la estructura de los tres grandes se mantiene, pero lo nuevo sería en radio sobre todo, ¿no? Uh-huh. O sea, la consolidación del grupo Sarandí o Montsoleil, el crecimiento del grupo Magnolio, que arranca en 2016-2017, y esta formación mucho más reciente del grupo Zorrilla. Eso es lo nuevo. La radio en general ha sido un sector mucho más diverso que la televisión, ¿no?, en Uruguay, sí, históricamente. Sí, sí. No, no solamente porque hay más cantidad de radio, sino que también había más diversidad en la propiedad. De esta conformación de tres grupos muy importantes que reúnen casi todas las radios, sí, salvo excepciones, casi todas las radios más importantes de Montevideo y el país, es bastante más reciente, ¿no? Esto va directamente, vos lo mencionabas, al tema publicidad también, ¿no? Fuertemente. Porque para las agencias, me imagino, es otra la negociación. Claro. O sea, el que sean varios... Te genera un mejor posicionamiento para captar la publicidad que ya es reducida, ¿no? O sea, ya hay una reducción de la publicidad para la prensa escrita, para la radio. La televisión sigue siendo un sector importante para la publicidad, tal vez cerca del 50% de toda la publicidad del país. La internet crece, pero radio y prensa baja, ¿no? Sí, y claro, estrategias de diversificación de medios como la que están haciendo, y te da mejores chances para negociar publicidad efectivamente en paquete, ¿no? Si vos negociás en paquete más radio con más audiencia, vas a tener más chance de recibir algo de ese poco dinero que está viendo de publicidad. Esto es como el cuento. Bueno, poco relacionado con lo que había antes. Sí. Sigue siendo mucho para medios alternativos como el de ustedes. Esto es como el cuento de la Andricina. Me vas a decir a mí que te estoy apuntando con una canilla. Seguro, eso es lo chiste, ¿no? Para nosotros sí. Lo mismo. Gustavo, pero. Por eso aclaré enseguida, sí. Me di cuenta que estaba agarrando el éxito. Por ejemplo, el grupo Magnolio, mirando ese espectro de medios, ¿hay algo para vos que está cruzando la legalidad acá? Creo que vos mencionabas algo al principio. Se supone que desde lo legal, más allá de que esto es parte de lo que se está discutiendo para cambiar de la ley de medios, si todos estos medios pertenecen a un grupo, ¿esto sería ilegal y el Estado está omiso en esto? Agrego ahí la pregunta de un oyente, Gerardo, que va por el mismo lado. Dice, muy interesante que se hable de estos temas que son secretos a voces, pero de los que nadie habla. Y consulto, ¿no está prohibida por la ley uruguaya que haya mismas personas o grupos que sean dueños de varias radios, por ejemplo? Sí, la respuesta es sí a todo. Efectivamente, en mi opinión, el grupo Magnolio, como otros grupos, están ilegales en el país. O sea, superan los límites legales. Y lamentablemente esto es desde el gobierno del Frente Amplio, el último gobierno del Frente Amplio. O sea, no se aplicó la ley de medios. O sea, no es un problema de la ley de medios. La ley de medios establece efectivamente límites a la concentración, por lo cual una persona, una empresa o también un grupo económico que lo mueve de la ley de medios no puede acumular más de 3 radios o televisoras, más de 3. No importa si no están a tu nombre, el tema es que estén, que formen parte de un grupo, aunque sean de titulares distintos. Y sin duda alguna, el grupo Magnolio hoy ya incumple la ley. Lo que pasa es que lamentablemente ni el gobierno, el último gobierno del Frente Amplio, ni menos este gobierno del Partido Nacional, aplican una norma que está vigente. O sea, hay una omisión, sin duda, clarísima. Pero pasa lo mismo con el Grupo Sarandí, pasa lo mismo con Clarín de Argentina, que también tiene más medios de lo que se permitiría, que lo que se permite. Pregunta Gerardo también si no está prohibido que estén en manos de extranjeros, como los mexicanos por el grupo de Radio Sarandí, por ejemplo. Está lleno de testaferros, es una tomadura de pelo, dice él. Que se tome un té de tiro, que tenemos para rato. Gabriel Patrón también se comunica, dice, esa concentración de medios también se canaliza a través de programas de entretenimientos que llevan a comunicadores de otro programa de entretenimientos o periodismo de periodistas. No me refiero a la nota que ustedes están haciendo. Esto es información, dice Gabriel. Cecilia, también buen día, atenta a la entrevista. Gran concentración de poder, dominio de opinión y concentración de capitales. Al ver esta situación, más me prendo y apoyo a la querida Imprescindible. Valoremos lo que tenemos y apoyemos. Estamos viendo el escenario, ¿no? Estamos viendo el escenario acá. Es como que nadie se anima a atacar esto desde lo legal también, Gustavo. ¿Se acepta la impunidad en esta materia también? Las razones no las sé. O sea, tengo una opinión, pero prefiero dejarla como una opinión personal. Lo que importa son los hechos. Sí. Los hechos son que hay una legislación que establece límites muy claros a la concentración mediática y organismos reguladores como la ORSEC de gobierno distinto que no aplica esa normativa. De hecho, puedo confirmar que durante este gobierno ni siquiera investiga. O sea, si las denuncias que se hacen, nosotros hemos hecho Observacón, CAINFO, cuando hay una consulta pública para la transferencia de licencias de radio, hemos advertido al ORSEC, por si no sabían, que habría algunas implicancias, ¿no?, vinculadas a concentración no permitida, para que investiguen. Y ni siquiera investigan. No es que no toman decisión. Ni siquiera investigan las denuncias de que podría haber una... Se estaría legitimando una concentración indebida. Ese es el panorama por los hechos. Después cada uno dirá, claro, ¿por qué es que no hacen eso? Lo cierto es que hay una omisión de parte del Estado que tiene la obligación de aplicar las leyes vigentes hasta que se cambien. Y la única virtud que justamente tienen los que ahora quieren cambiar las leyes de medios es que quieren eliminar todo esto. O sea, ya no quieren ni siquiera que haya en escrito y no cumplirlas. Quieren eliminar cualquier tipo de límite de la concentración. Si se deroga la ley de medios, eso va a pasar. Si se cambia la ley de medios, que es la otra alternativa, también esto va a pasar. Y hay un problema de extranjerización muy importante en el horizonte, pero respondiendo a Gerardo, en este caso no, digamos, efectivamente está prohibido que los medios de radio o televisión abierta estén en manos de extranjeros, ni siquiera una acción. El problema con Radio Sarandí es que el mexicano lo hace en todas partes del mundo, donde tiene medios, ninguno la tiene a su nombre. Claro. Entonces, si no hay voluntad de investigar, ¿no?, la relación real, el control real de un extranjero sobre medios de comunicación nacionales, justamente lo que hay son testaferros o gente que presta nombres, que es la otra acepción de testaferro, para saltearse la normativa. Si detrás de todos estos negocios, y yo entiendo que eso es complejo, hay bufetes de abogados muy importantes que la dibujan, ¿no? O sea, ustedes claro. No crean tampoco que son unos nabos y que saben los gobiernos defenderse. Y claro, o sea, le ponen a nombre de la radio, a nombre de su abogado, de su madre, de su vecino, y entonces desde el punto de vista formal, no, yo no soy el dueño. Entonces, claro. Tiene que haber voluntad política. Yo creo que hay herramientas, que son la ley de medios, que ya define lo de testaferro, pero tiene que haber voluntad política de ir más allá de lo que dicen los papeles, porque los papeles están todos preciosos, sí, ninguno claro. Incumple nada, porque saben hacerlo, contratan abogados que los ponen, digamos, entre comillas, legales. Hay que ir un poquito más de los papeles para lograr desmontar una concentración que se está consolidando y que con la licencia de internet que acaba de dar el gobierno de la calle Pou, así como hizo el padre la calle Herrera con la televisión cable, va a ser más difícil, ¿no? Porque cualquier cambio de gobierno que venga va a encontrarse, si esto se consolida, con derechos adquiridos que cada vez va a ser más difícil modificar. Gustavo, ¿y cómo conversarías vos de este tema con un trabajador de estos medios o de radios del interior? Porque, bueno, no lo mencionamos, pero aparece en el grupo Magnolio en Bohemia, Colonia, por ejemplo, que te dice, bueno, ¿qué importa quién sean los dueños, loco, si dan trabajos? En definitiva, se mantienen las fuentes de trabajo, un periodista, un técnico, ¿no? ¿Cuál es la preocupación en torno a que alguien con plata tenga varios medios, en definitiva, como puede tener varios supermercados o varias, no sé, tiendas de electrodomésticos? ¿Por qué la preocupación, por obvio que parezca, que se debe tener sobre esto? Bueno, por un lado yo creo que en algunos casos puede hasta ser bienvenida la compra de más medios, porque significan potencialmente inversiones nuevas, ¿no?, en medios que están agotados. Yo creo que no se puede negar que Magnolio está poniendo plata para hacer productos más atractivos y puede significar en alguna medida un estímulo. Pero la verdad que la compra de medios masiva, por un lado, lo que ha pasado en Uruguay es que termina habiendo una especie de separación de roles entre radios, por los cuales algunas funcionan como matrices, ¿no?, como cabeceras de la programación, y las del interior apenas son repetidoras. O sea, lo que ha pasado es que cuando compran radios de Montevideo Interior, las del interior las terminan vaciando. O sea, el trabajador del interior pierde su laburo. Y la radio se convierte en una repetidora de radio de Montevideo, ¿no?, sin ningún tipo de producción local y no más que algún técnico para mantenerla prendida. Eso pasó con la radio que compró el mexicano Ángel González, por ejemplo, Radio Real de San Carlos de Colonia, que una AM importante con programación local, se vació para hacer una repetidora simplemente de alguna radio Sarandí. El otro problema que trae la concentración, para responder a tu consulta, es, y te reduce los patrones, ¿no? O sea, si vos te llevas mal con un patrón, tenés menos chance de conseguir puesto en otros medios, porque si unos pocos dueños tienen la mayoría o todos los medios de comunicación, tus opciones laborales, si te va mal, son menores. O sea, ese es otro, es un efecto, no, digamos, editorial, sino laboral, ¿no? Es decir, cada vez te quedan menos empresas con las cuales podés conversar para que te contraten. Porque si tres grupos económicos manejan, no sé, a esta altura, 25, 30 radios, y bueno, se te van acortando las posibilidades de laburo. Si te va mal con alguno, si te va bien, capaz que tenés más chance, pero si te va mal, ¿dónde vas a laburar? Sí, que viene cada vez peor todo ese sistema. Bueno, Horacio dice, por otro lado están las productoras, que vinculadas con los medios dirigen varios programas. Raúl dice, buenos días, gracias por la claridad. ¿Quién domina el poder económico? Domina el poder político. Se dice que el Estado somos todos. ¿Dónde está el Estado? ¿A quién representa el Estado? Maite desde Buenos Aires dice, espero que el grupo Clarín de Argentina no le interese en las radios de Uruguay. Ya bastante penetración con el cable. Sí, ahí tenemos un problema porque Clarín tiene... No se ha interesado por ahora ni en radio, ni se ha interesado en informativos. Es decir, Clarín en Argentina es un actor muy fuerte y muy interventor en temas de política nacional. En Uruguay no, eso francamente no. Pero desde el punto de vista, como una empresa de televisión para abonados, es una empresa muy importante, compitiéndole a los tres grandes de Montevideo y a DirecTV, ¿no? Eso es cable. A través de la firma Cablevisión, Clarín tiene televisión satelital en Montevideo y Canelones y también tiene varias televisoras cable en el norte del Río Negro. Es un actor muy fuerte que, como dije, tiene más licencias de televisión por abonado de las que permite la ley de medios actual. Y un interesado recurrente en ampliar sus inversiones a nivel regional, ¿no? Ya no es una empresa argentina solamente. Y no tiene solo capitales en Uruguay, también ha tenido en Paraguay. Y yo diría que es uno de los potenciales interesados en ampliar inversiones en Uruguay en medios, ¿no? No sé si en radio, pero internet o algunas otras opciones podría estar dentro de su interés. Bueno, la verdad que nos quedan un montón de temas que tendremos que ir tomando. Acá un oyente pregunta por el gremio de los periodistas. Nosotros estuvimos conversando con Fabián Cardoso hace pocas semanas y esta semana está en la agenda, también va a venir, así que vamos a estar hablando con él sobre el asunto, pero dijo cosas cuando estuvo acá Fabián Cardoso, es cierto, que es dirigente de la Asociación de la Prensa del Uruguay. Pero nos quedan muchos temas, por supuesto, que en orden de importancia, la ley de medios, que seguramente dentro de poquito te molestemos de nuevo, Gustavo. Vamos arriba, las órdenes. Bueno, gracias. Un abrazo. Chau, buen día. Chau.